Bueno, retomamos este programa ya con un poco mejor el sonido, porque hasta el frío nos hace cometer este tipo de fallas técnicas. Bueno, retomando la sureña entonces, hoy nuestro tema principal, las luchas feministas en Chile, y nuestras invitadas que hoy, bueno, durante toda la semana han estado contactadas con este programa de La Sureña para contarnos estas movidas, estas manifestaciones, estas reivindicaciones que llevan las compañeras desde Chile, este país que está aquí muy vecino a la Argentina, de la cual comparten también un montón de reivindicaciones. Chile, a propósito de un año del mayo feminista, el mayo feminista del año pasado, 2018, donde se dio a conocer por parte nuevamente de reivindicaciones y manifestaciones estudiantiles, esta vez protagonizadas por las mujeres, por las estudiantes feministas, quienes desde varios años atrás han venido denunciando, como en muchas universidades de América Latina, esta problemática frente al acoso sexual dentro de las instituciones educativas, dentro de las universidades, y este panorama que se repite una y otra vez, y que sabemos algunos casos emblemáticos aquí en San Luis, donde se han hecho también denuncias frente a acosos sexuales dentro de las universidades, y que esto, bueno, genera una problemática que al parecer no era ningún problema para ninguna de las instituciones, pero que estos últimos años han tomado gran importancia y relevancia para el movimiento feminista, porque no nos ha costado luchas históricas poder acceder a la educación para las mujeres, y que ahora poder estar dentro de las instituciones educativas y estar buscando posibilidades para todas nosotras nos cueste también la intranquilidad frente al acoso. Eso es muy importante resaltarlo, y bueno, es el tema que hoy hemos elegido para llamar a estas compañeras desde Chile, que también nos estarán comentando sobre la situación de las mujeres en general, nuevas movidas, nuevas organizaciones, nuevas articulaciones del movimiento de mujeres, desde lo estudiantil, desde lo obrero, desde el movimiento social, que sabemos la historia estudiantil en Chile ha sido bien importante para el movimiento social. Y comenzamos justamente con este tema, justo porque este mayo se estaría completando un año de esta gran movida que le dio la vuelta al mundo y que puso en el debate nuevamente este tema del acoso, no tanto en las instituciones educativas como en todos los ámbitos institucionales, ¿no? Así que bueno, hay tendencias, cifras en América Latina de estas movilizaciones que prendieron las alarmas de todas las instituciones educativas en términos frente al acoso. Vemos entonces cómo este concepto de acoso sexual, que esto es una cifra importante, ha adquirido relevancia en los últimos años. Para el 2018, según Google y las mediaciones que hace Google, este concepto, tal cual así como se nombra acoso sexual, fue uno de los más buscados dentro de este buscador de Google. Esto es una cifra importante a tener en cuenta frente a la cantidad de conceptos que se puedan investigar en el mundo. En América Latina, uno de los más buscados ha sido este, acoso sexual. Y llama la atención esto en temas de países centroamericanos, pues los cuatro países con que más acuden a Google googleando esta palabra, acoso sexual, son El Salvador, Ecuador, Perú y México, que claramente también tiene sus debates frente a este tema de las mujeres y el acoso en las instituciones educativas, en las universidades. Y bueno, para seguir llenándonos de datos, en América Latina, para el 1 de abril se saca un estudio que viene liderando varias periodistas y periodistas alternativos de esta página que se llama Distintas Latitudes, quien se ha tomado la bandera de hacer esta investigación frente a qué ha pasado con las universidades y su compromiso al pensarse protocolos de atención o donde las estudiantes puedan ir en momentos donde se sientan atacadas, acosadas, hostigadas por compañeros o principalmente por maestros y profesores que hacen parte de estas universidades. La investigación está, usted la puede encontrar con el numeral pasó en la U. Y ahí, bueno, plataformas de denuncia donde se pueden hacer según la universidad donde se encuentra. Esta investigación, que recogió datos sobre 100 universidades de América Latina, las universidades de las más relevantes, con mejores prestigios en la región, y que mostró en 16 países que el 60% de las universidades de América Latina no cuenta con protocolos públicos que sirvan para atender, prevenir y sancionar el acoso y la violencia sexual dentro de las universidades. Es decir, que las estudiantes y las personas que quisieran acudir dentro de las universidades a hacer cualquier tipo de denuncia frente a acoso no tienen la posibilidad, porque no existen los mecanismos para poder hacer este tipo de denuncias. Cuando se supone que las universidades o las instituciones educativas son centros donde deberíamos sentirnos muchísimo más protegidas a la hora de acceder al tema de educación. Así que esto ha generado que posiblemente muchos de los casos de acoso que se quieran en este caso denunciar no estén siendo denunciados. Lo que cambiaría un poco las cifras frente a cuál sería el nivel o cuáles serían las reales cifras de acoso dentro de las universidades públicas. Y ahí vienen un montón de casos que se han salido a la luz frente a profesores de distintas facultades que han sido acusados por sus estudiantes, y bueno, la acción que tomen las universidades frente a las acusaciones que ponen, en este caso, las estudiantes como víctimas en sus clases y acoso. Así que bueno, ahí podemos ver dentro de esta gama de investigación que trae distintas latitudes en la página de internet, que ustedes lo pueden ver, un montón de cifras que podemos encontrar hasta por países. Es un gran número, 16 países de América Latina que donde las universidades efectivamente no cuentan, y las que lo han ido implementando, lo han ido haciendo estos últimos años gracias a la movilización y a las peticiones de compañeras estudiantes organizadas que han exigido que las universidades cuenten. Así que esto ha sido también producto de la necesidad de las compañeras de tener espacios de espacios seguros dentro de las universidades para hacer denuncias de casos de acoso, porque evidentemente existen, están presentes, son diarios, y esto necesita una atención importante. Frente a esto y a la relevancia que llevó la repercusión de la movilización en Chile del mayo feminista del año 2018, pudimos hablar con una de las compañeras que hizo parte de este proceso, Valentina Carrillo. Ella es estudiante de Derecho de la Universidad de Chile y hace parte y fue participante de las asambleas y las organizaciones que se hicieron de manera autoconvocada por las estudiantes y que fomentaron justamente las movilizaciones del mayo feminista del año pasado, que también se articula a la mesa educacional de la Coordinadora 8 de marzo, que es la confluencia de distintas agrupaciones feministas, la Coordinadora Feminista 8 de marzo, y que se mueve por todas las ciudades y muchas de las regiones de este país invitado de hoy, Chile. Así que vamos a escuchar cómo fue este mayo feminista desde la voz de Valentina, que desde Santiago, para La Sureña, nos envía esta entrevista. Hola, soy Valentina Carrillo Pavés, estudio Derecho en la Universidad de Chile y me organizo en las asambleas de mujeres de la facultad que levantamos desde el año pasado, y ese trabajo también lo articulo en el Comité Educacional de la Coordinadora Feminista 8 de marzo que tenemos acá en diferentes ciudades de Chile, particularmente acá en Santiago, donde estudio. Las peticiones que hicieron surgir la reivindicación contra el acoso en las universidades públicas el año pasado, hace ya un año, fueron precisamente la petición y que exigimos también tener protocolos contra el acoso, contra el abuso, contra las violencias machistas en general que se suscitaban en los establecimientos educacionales, particularmente en las universidades en ese entonces. El conflicto explotó precisamente porque habían casos de acosos, de abusos, etcétera, no resueltos. Y eso gatilló la explosión de este movimiento feminista en las universidades. Primero fueron unas universidades del sur del país, la Universidad Austral, que partió su toma feminista, las primeras tomas feministas. Luego fue mi facultad, precisamente, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y así ya un sinfín de facultades, de establecimientos, se fueron adhiriendo a esta movilización, exigiendo la existencia de los protocolos contra estas violencias machistas, que no teníamos. No habían protocolos, no habían personas adecuadas para recibir las denuncias, los casos no se veían a tiempo, se revictimizaba demasiado a las mujeres que sufríamos estas violencias, tanto por parte de estas violencias podían ser por parte de los académicos, de los funcionarios o de nuestros mismos compañeros. No había canales adecuados para llevar estos casos. Entonces, lo que exigíamos era eso. Y los establecimientos que sí tenían protocolos, que eran los menos, esos protocolos también eran sumamente insuficientes, ineficaces también. Luego de varios meses de movilizaciones, pudimos lograr que se establecieran protocolos, luego de mesas de diálogos, particularmente en mi universidad, la Universidad de Chile. Tuvimos largos meses de negociaciones y finalmente construimos un protocolo desde las asambleas de mujeres, de las facultades movilizadas, lo aprobamos y todo lo demás, y el acuerdo con las autoridades, con el rector, fue que ese protocolo se iba a implementar. Entonces así depusimos la movilización y finalmente hace 3 semanas se aprobó en el Consejo Universitario luego de varias reuniones, perfeccionamientos, más discusiones sobre el protocolo y ganamos efectivamente tener un protocolo acorde a las circunstancias. Ahora ya se está implementando, estamos implementando direcciones de género locales en las facultades, en los campus. Hay una dirección de género central donde se acogen las denuncias, donde se llevan los procesos, los procedimientos, etcétera. Se otorgan medidas cautelares a las víctimas. Hay garantías de que la víctima no se va a encontrar con el victimario en las aulas de clases, por ejemplo, ya sea el victimario profesor o compañero, no se van a encontrar. Y así un sinfín de garantías mínimas también, que no existían antes. La movilización feminista que surgió en mayo del año pasado permitió algo que venía débil en Chile. No sé si ustedes recuerdan el movimiento estudiantil del 2011, acá en Chile fue multitudinario. Hubo un sinfín de establecimientos tomados durante meses reivindicando la educación pública gratuita y de calidad, que todavía no tenemos. Pero luego, desde el 2011 hasta el año pasado, iba decayendo cada vez más el movimiento estudiantil, la articulación, etcétera. Se fue añejando todo. Pero el año pasado, el 2018, logramos revivir un poco las movilizaciones estudiantiles, logramos aglutinarnos en base a este objetivo, al feminismo. Surgieron nuevas formas de articulación, surgieron nuevas formas de organización estudiantil, surgieron estas asambleas de mujeres. Vimos tomas muy distintas también, tomas mucho más organizadas, tomas llevadas por mujeres, pero las mujeres tampoco estábamos replegadas a las tareas secundarias, como pasaba mucho en las tomas anteriores, en la que en las asambleas en las asambleas precisamente había más participación de hombres, ya que nosotras estábamos desplegadas en las labores de cocina, en las labores de aseo, en las labores de cuidado, en las labores de logística, de seguridad, etcétera, mientras nuestros compañeros entonces estaban más vacíos y más libres que nosotras y podían discutir en la, políticamente mucho más holgados. Podían participar libremente en las asambleas, ya que no tenían mayores responsabilidades, podían participar mayormente en los grupos de trabajo, etcétera. Lo que pasó en las asambleas feministas el año pasado fue que se dio un poco vuelta la cosa. Nosotras éramos las protagonistas y los hombres, entonces, mientras nosotras discutíamos y teníamos estas asambleas de mujeres en las que participaron muchas, muchas compañeras, compañeras que antes a lo mejor no se sentían tan llamadas a participar en otros temas, pero como este tema nos tocaba a todas, fueron asambleas multitudinarias de mujeres, mientras los hombres precisamente se preocupaban de cocinar, de la logística, del aseo, etc. Vino a cambiar varias lógicas que teníamos en las organizaciones estudiantiles, particularmente el movimiento feminista en general. Ya ha pasado un año desde que surgió este movimiento universitario contra el acoso, esta movilización feminista, las tomas feministas, etcétera, en las que logramos precisamente todo lo que decía antes, implementar, crear y tener ejecución de protocolos contra violencia machista que existan. Tenemos ganadas en ese sentido, hay varias universidades que ya están andando, ya tienen andando estos protocolos, otras que están en proceso de la creación. Estamos haciendo un catastro actualmente desde el Comité Educacional de la Coordinadora Feminista 8 de marzo, donde estamos viendo si efectivamente se cumplieron estas demandas en todas las universidades o no. Y también nos estamos enfocando en los colegios, en la educación secundaria, en la educación primaria, en la educación parvularia, porque son instituciones que no tienen necesariamente estos protocolos que se rigen por procesos dictados por el Ministerio de Educación y todo lo demás para sumarios, etcétera, para llevar el procedimiento de las denuncias. Sí, eso es verdad, eso no lo podemos modificar, a no ser que modifiquemos el sistema judicial, que es otro gran desafío, pero ya a largo plazo. El asunto es que cómo se acompaña a las víctimas, cómo se reciben las denuncias y todo lo que conlleva eso, como la primera etapa, por así decirlo, eso es, depende más bien de cada establecimiento, secundario, primario, parvulario, etcétera, y eso también hay que cambiarlo, y es un desafío que nos hemos puesto también desde el Comité Educacional de la Coordinadora Feminista 8 de marzo. Para allá también están yendo nuestros esfuerzos. Queda harto por cambiar, pero también quedan muchas ganas por luchar. Estamos articulándonos en un feminismo anticapitalista también, porque entendemos que todas las precariedades que vivimos actualmente corresponden a un sistema capitalista que nos viene precarizando cada día más, producto del neoliberalismo y del patriarcado que van de la mano. Esperamos que podamos vivir en un país, en un mundo, en una Latinoamérica antipatriarcal, libre y feminista. Saludos. Muchas gracias a la Sureña por invitarme. Un abrazo fraterno desde Chile para ustedes, para Argentina. Nos estamos viendo y nos estamos encontrando en la lucha feminista. Un abrazo. Bueno, ahí estaba la compañera Valentina, que desde Santiago nos comentaba frente a esta experiencia que empezaron a liderar las compañeras en las diversas universidades desde Chile, donde nos cuenta efectivamente la relevancia de la movilización estudiantil, y no solo de la movilización estudiantil, sino de trasladar a todos estos ámbitos de movilización estos aspectos específicos que hacen parte de las luchas de las mujeres y que claramente, y en este caso, quedan específicas frente a la relevancia de tener en cuenta este enfoque de género en todos los espacios de movilización. La historia de la movilización estudiantil en Chile se ha escrito, está nombrada, es muy importante, es relevante para los estudios sociales y demás, pero detrás de todo eso están las reivindicaciones de las compañeras que también han venido acompañando estos espacios de movilización y que claramente desde el mayo del año pasado pues se hacen contundentes con las movilizaciones que le dieron vuelta al mundo. Esas fotografías estuvieron en tapas de muchas prensas internacionales y que efectivamente acá estábamos con Valentina, una de las referentes o de las participantes de estas movilizaciones estudiantiles feministas del mayo y que hasta hoy siguen presentes, como ella nos comentaba, haciendo valer justamente estos protocolos de atención y que se cumplan, porque no pueden estar simplemente en un papel, sino que efectivamente tengan una relevancia de acción importante. Y veíamos para el 2016 este dato que teníamos sobre las universidades en América Latina frente a estos protocolos de atención, pues es curioso saber que muchas universidades no cuentan con protocolos de atención con enfoque de género para temas de acoso sexual, pero sí cuentan con reglamentos estudiantiles que prohíben o en este caso limitan la manera de vestir de las estudiantes que participan de las universidades, es decir, no hay un reglamento que evite, en este caso, el tema del acoso, que sancione al acosador, pero sí la sanción directa de las estudiantes por usar faldas, por usar escotes, por usar ciertas prendas. Esto pasa, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en la Universidad Católica San Pablo del Perú, donde directamente están prohibido el uso de cualquiera de estas prendas que generen provocaciones a sus compañeros estudiantes, a sus maestros y profesores, que esto pareciera que fuera, el reglamento y que pasa todavía en los colegios secundarios, en las universidades, en los terciarios, y casos curiosos donde también se prohíben las relaciones prematrimoniales y extramatrimoniales en sus reglamentos. Esto pasa en la Universidad Adventista de La Plata, aquí en la Argentina, así que bueno, me iría al infierno 4 veces si tuviera que cumplir ese reglamento extramatrimonial, pero bueno, casos como estos se ven a diario, y cuando sabemos la implicación que tiene la Iglesia también dentro de las universidades privadas en América Latina, muchas universidades jesuitas, muchas universidades católicas, mucha intervención de dinero de las empresas privadas, que claramente no les interesa estos temas que a las estudiantes y claramente a las maestras y hasta a las trabajadoras de las instituciones sí nos interesa. Así que bueno, ahí ustedes pueden encontrar, como les comentaba, en esta página de Distintas Latitudes, para quien esté interesada sobre este tema y ampliarlo país por país, ahí lo pueden encontrar. Vamos a continuar con música y a continuación seguimos frente a esto que ha generado esta ola feminista en Chile y la organización de mujeres allí. Oscuros, me desgarran, me desgarran. Mi vida que yo te llevo, y en abrazo y en cada verso tu voz yo siento cariño mío, y aunque pase el tiempo yo de ti quiero un pedacito de tu memoria y cuerpo. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol. Salud y vida por nuestros muertos, calaveritas, dinero, fúnebre el cielo. Tarda pero llega la justicia, que no te ejerce cuando corresponde, ya es injusta. Bueno, y nuestras claramente acompañantes musicales, que todas son nuestras invitadas chilenas. Escuchamos a Evelyn Cornejo con esa canción de inicial del programa, América Sí, que es una hermosa canción que recoge, bueno, el dolor de la América. Y esta recién, que es una linda combinación entre el folclore mexicano y esta mujer, Anita, la rapera chilena, que, bueno, es chilena, pero en realidad es como un himno latinoamericano y que recorre, bueno, por todo lado los sonidos de nuestra América y llevando la voz de las mujeres. Bueno, continuamos entonces en la sureña. Estamos haciendo un recorrido frente a la lucha de las mujeres en Chile y siguiendo el hilo de estas reivindicaciones, pues también estuvimos contactadas con Catalina, que es una de las compañeras voceras de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo en Chile, que empezaron sus articulaciones feministas en realidad hace muy poco y que estuvieron este año organizando la huelga feminista en Chile. También hubo huelga feminista en Uruguay, aquí también hubo en la Argentina huelga feminista, y así como históricamente se van acumulando las historias de lucha de las mujeres, pues están articuladas varias organizaciones, entre las organizaciones estudiantiles, organizaciones feministas, organizaciones sociales, sindicales, en esta coordinadora nacional que está, bueno, presente en varias ciudades de Chile y que tiene obviamente reivindicaciones, igual que todas, frente a la situación de las mujeres en este país de corte neoliberal, muy neoliberal, y que genera, bueno, curiosidad para quienes estamos. Este fin de semana justamente una persona me hacía esta pregunta: ¿cómo es el feminismo en otros países? Me generó curiosidad, porque justamente este programa lo que intenta es esto, que charlemos, que entre todas conozcamos cómo son las movidas y cómo son las expresiones del feminismo en otros países hermanos, y que con el feminismo se vienen encontrando en redes que vienen siendo las mismas luchas. Así que vamos a escuchar de voz, obviamente, de quienes hacen parte de esta organización, Coordinadora 8 de Marzo, estas reivindicaciones propias de las mujeres en Chile. Hola, compañeras de la Argentina y a las chiquillas de la radio La Sureña. Muchas gracias por querer compartir la experiencia del movimiento feminista en Chile. Yo soy Catalina Figueroa, soy integrante de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo. Y nada, les voy a contar un poco de cómo fue el 2018, la movilización del 2018 en Chile. Y cómo aparece el mayo feminista en eso. Y cómo aparece después el 8 de marzo del 2019. La Coordinadora Feminista 8M se crea para el 8 de marzo del 2018. Esa fue la primera movilización que marcó un año de movilizaciones feministas como lo fue el 2018. Esa movilización del 8 de marzo tuvo un carácter muy distinto al de otros años, que tenía que ver con la consigna de mujer trabajadora a la calle contra la precarización de la vida. Y hablábamos de la precarización pensando en las distintas agendas de gobierno conservadoras que reinan en Chile y en Latinoamérica, que lo que hacen es continuar deteriorando las condiciones de vida que ya existen en nuestras tierras. Esa fue una movilización bastante convocante y después de eso vino el mayo feminista. El mayo feminista parte por los altos niveles de violencia machista que existen en los centros educacionales, parte en el sur de Chile y tiene que ver con cómo las compañeras se ven sobrepasadas con las situaciones de violencia de las que ellas mismas se tienen que hacer cargo y que las instituciones no están tomando en cuenta. Nada, nos deja las mejores postales, creo yo, del año. Después de eso vino el primero de julio con una cuenta popular feminista en contraposición a la cuenta pública del gobierno. Después de eso vinieron las movilizaciones por el aborto. Nosotras implementamos la campaña de la pañoleta verde, igual que ahí en Argentina, y tuvo un éxito rotundo. Sobre todo pensando que era el año en que se habían implementado las tres causales. Y nosotros nos dedicamos como coordinadora todo el segundo semestre del año a caminar hacia el Encuentro Plurinacional de Mujeres que Luchan, que tenía la intención de generar un pliego de demandas para la huelga del 2019. Entonces para eso hicimos una serie de preencuentros en distintas partes del país y además temáticos, y que nos permitieron arribar a un encuentro plurinacional de mujeres que luchan el 8 y 9 de diciembre del año pasado, que agrupó a más de 1.500 luchadoras feministas y sociales. Ahí se acordaron 10 puntos de un programa. El primero es fin a la violencia política sexual y económica hacia las mujeres disidencias sexuales, cuerpos racializados, migrantes y distintas comunidades, denunciando la justicia patriarcal y racista. El segundo es en torno al trabajo digno, estable y seguro para todos, derribar las AFP, que son el sistema previsional en Chile, y generar un nuevo sistema de seguridad social, de salud y de cuidados. El tercero es generar a la vivienda digna como un derecho humano y un derecho constitucional. El cuarto, generar una nueva ley de migración con enfoque de derechos de género, para además permitir la libre organización y sindicalización de las mujeres migrantes. Como quinto, la despenalización social del aborto, el aborto como un derecho libre, legal, seguro y gratuito, y reconocer a los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. El sexto es la justicia y la verdad ante la violación de los derechos humanos que precarizan la vida, construir una memoria feminista, antirracista, antipatriarcal, anticolonial y anticapitalista como una herramienta de lucha y resistencia. El séptimo es un nuevo sistema de financiamiento público a la cultura y las artes, una ley de medios en Chile con una perspectiva feminista y un derecho a una educación artística interdisciplinaria. El octavo es el fin al extractivismo, no más zonas de sacrificio, soberanía y autodeterminación de pueblos y territorios en resistencia, desmilitarización del Gualmapu, justicia para Macarena Valdés, Camilo Catrillanca y todos los luchadores. Un 9, activismo feminista y queer en todos los territorios, reconocimiento social y tipificación de incitación y crímenes de odio, programas educativos sobre disidencias sexuales y género en educación y salud pública y privada. Y el décimo es la educación como un derecho social desmercantilizado, un modelo educativo democrático, no sexista, anticolonial y laico. Ese es en resumen. Y hay demandas que son hacia el movimiento feminista y otras que son hacia, son interpelaciones hacia la sociedad, hacia el Estado. Eso es lo que permitió levantar un 8 de marzo histórico el 2019, que fue una jornada de día completo en el que estuvimos desde las 6-7 de la mañana haciendo intervenciones y terminamos con una marcha en Santiago que tenía en, al parecer, a 800.000 personas en la calle y que logró generar manifestaciones en 72 ciudades del país, una cuestión que no habíamos visto desde la, entre comillas, llegada o vuelta a la democracia. Eso. En cuanto a lo que ha hecho el gobierno, no es muy distinto a lo que ha pasado en la mayoría de los países latinoamericanos. Nosotros consideramos que el gobierno de Piñera tiene una agenda que está avanzando desde el conservadurismo, desde el aumento de la precarización. Lo que está intentando hacer es aumentar la privatización de derechos sociales, aumentar la flexibilidad laboral, no hacer ningún tipo de cambio en el sistema de previsión o aumentar las ganancias para los empresarios en ese sistema. Con la vivienda también han habido una serie de problemas en torno a su privatización. No hay mucha escucha al movimiento social ni al movimiento feminista en general. Y hay solo una avanzada en esta agenda precarizadora, lo que a nosotros nos da a entender que lo que hay que hacer es poder continuar transversalizando el feminismo en todo el movimiento social y que no haya ningún espacio del movimiento social que no sea feminista, permitiendo así que sea el feminismo una herramienta de unidad que permita frenar los avances veloces y seguros que está teniendo el gobierno de Piñera actualmente en torno a la privatización y en torno a la precarización. Quizás otro punto importante a mencionar es que Piñera, desde, de hecho, el Maya Feminista desarrolló una agenda mujer que tenía distintas intenciones de mejorar en específico las condiciones de las mujeres, pensando por ejemplo en los planes de salud, pensando en las FP, pensando en la igualdad salarial, en acceso a cargo, en la paridad. Arreglos que en definitiva no significan ningún mejoramiento de las condiciones de la vida de las mujeres y que es peor, ha logrado esconder cómo ha continuado desmejorando la vida de las mujeres. Por ejemplo, poniendo más trabas con la ley de aborto en tres causales, logrando que más hospitales se nieguen a realizarlos, por ejemplo. Lo mismo podríamos pensar con la ley de identidad de género, que si bien salió en un gobierno de derecha, ha tenido una serie de trabas que no le han permitido funcionar de manera adecuada, como por ejemplo en los centros educativos. En Chile hay colegios de mujeres y colegios de hombres y las personas trans no tienen la posibilidad de estar en uno u otro, ser aceptadas en uno u otro. Esa es una lucha que se ha dado de manera incipiente en el país y también pasa con la ley de acoso callejero. Se está intentando pensar en una ley integral de violencia y a lo único que ha podido acceder el movimiento social organizado, porque la ley contra el acoso callejero es de un observatorio que nace de la sociedad civil, por decirlo así, logra salir, pero no necesariamente va a tener repercusiones en cómo Carabineros recibe las denuncias, que hace poco salió un caso de que un carabinero no quería aceptar una denuncia de violencia intrafamiliar, o cómo la fiscalía se hace cargo de las denuncias, o cómo los jueces no tienen perspectiva de género, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si bien el gobierno de Piñera ha hablado como en pro de la mujer, eso ha escondido una serie de legislaciones que solo aumentan el nivel de violencia que reciben las mujeres y la disidencia sexual desde el sistema. Bueno, ahí estaba Catalina, quien hace un amplio panorama del asunto y de cómo está la situación de las mujeres en Chile. Queda muy claro, efectivamente, las reivindicaciones que hacen las compañeras de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, y que, como lo nombraba ella, con dentro de la declaración que sacan frente a esa gran asamblea de mujeres que luchan, que tuvieron el año pasado y que generó, como ya decía, una de las marchas más masivas después del regreso a la democracia en Chile. Eso es muy importante porque aquí en Argentina pasó exactamente lo mismo. Regreso de las grandes movilizaciones son protagonizadas por las mujeres y por las luchas de las mujeres. Ella comentaba sobre el fin de la violencia política, sexual y económica, un tema sobre trabajo digno, derecho a la vivienda para las mujeres, nueva ley de migración, que ya vamos a hablar sobre ese tema, derecho y acceso al aborto libre y sin restricciones, que recordemos que es muy reciente en Chile esto de permitir las tres causales para casos de aborto. Es una ley muy reciente, es uno de los últimos países que se adhiere. Ley de medios como perspectiva feminista, fin del extractivismo, feminismo y activismo queer, educación sexual y no sexista como derecho, y todas estas reivindicaciones que las hemos visto, las hemos escuchado y las hemos repetido también en las otras conversaciones que hemos tenido a través de La Sureña con compañeras en Colombia, en Uruguay, aquí en Argentina. Así que vemos cómo estas reivindicaciones hacen parte de este proyecto sistemático y patriarcal de los gobiernos que están ahora presentes por toda América Latina. Quienes quieran seguir conociendo este proceso en Chile, ellas son la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, ustedes la pueden encontrar por internet, y también, bueno, seguir escuchando las retransmisiones de este programa frente a las que quieran seguir profundizando sobre estos temas. Por ahora vamos a escuchar musiquita, vamos a darnos un tiempito para pensar esto que nos acaba de comentar la compañera, y regresamos a La Sureña. Compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios, la moneda. empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. La moneda, traicionan sus sirvientes. Por eso la huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando, porque a la vida están maltratando. La huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando, porque el obrero ahora está luchando. Rebecca Lane. Desde Guatemala. Bueno, volvemos al aire, a la sureña, cada vez abrigándonos muchísimo más. Va pasando la tarde, se va escondiendo el sol y bueno, vamos teniendo menos grados de temperatura. Que no sé en cuántos estamos, la verdad que se me ha vuelto una obsesión esta de la temperatura, pero bueno, continuamos con este programa frente a lo que ha sucedido en Chile. Bueno, hemos escuchado la voz de compañeras estudiantes y militantes feministas, protagonistas de la lucha, otras compañeras del movimiento social. Y ahora, un tema que estas últimas semanas ha sido relevante, estos últimos días en realidad. En Chile conocemos perfectamente que es un país receptor de migración, afromigración latinoamericana, uno de los países con más niveles de migración, y que consecuencia de esto ha generado, bueno, en su población todo temas de homofobia, racismo, discriminación, que se genera tanto en los ámbitos sociales, laborales, en todos los ámbitos de derechos sociales, y que lamentablemente esta última semana ha generado otro caso más de vulneración de derechos, otro caso más de discriminación, y que involucra directamente un tema de racismo que efectivamente tiene que ser discutido. Un país con una problemática social muy grande con este tema de las migraciones, y ahora con una otra más que se suma, que es la migración venezolana, que viene llegando a varios países. Este tema de las fronteras, que podemos discutir todo un programa entero, pero que hoy a través de la voz de Paola, una migrante colombiana que lleva 3 años viviendo en Chile y que se ha convertido en una de las referentes y líderes del movimiento de mujeres migrantes allí, de mujeres afromigrantes, y que nos cuenta la lamentable reacción que ha tenido tanto los medios como el Estado en Chile frente a la muerte de una ciudadana chilena proveniente de Haití, una médico haitiana embarazada que quiso acceder al sistema de salud por su grave estado pues de salud, y que lamentablemente sin atención o con atención precaria muere en una de las estaciones de colectivos allí en la ciudad de Santiago. Lamentable situación, bochornosa frente a temas de derechos humanos, este caso específico. Así que vamos a escuchar justamente estas últimas reivindicaciones de este movimiento de mujeres afromigrantes aquí en Chile, y que tuvieron una movilización grandísima frente al hospital donde ocurrieron estos hechos, y que ella misma nos cuente estas movilizaciones que han tenido las compañeras allí en Santiago. Hola, hola, mi nombre es Paola, soy una afrocolombiana que reside en Chile hace 3 años. Y bueno, es una pregunta compleja de responder porque la situación para las mujeres negras en Chile es bastante compleja. Para ejemplificar lo compleja de nuestra situación en este país, es que el viernes una compañera haitiana, su nombre era Rebeca Pierre, falleció por una negligencia médica. Rebeca estaba embarazada de 9 semanas y fue a hacerse, se sentía un poco mal, así que fue a hacerse un control al centro médico de su comuna y cuando se dan cuenta de que la situación es un poco más compleja, la derivan a un hospital clínico. En el hospital clínico la revisan y le dan el alta en 1 hora. Rebeca vuelve a su casa y bajándose del paradero de la micro, fallece en plena vía pública, en total indignidad, inhumanidad, cuando acababa de salir de un recinto médico. Rebeca es la muestra de que el sistema, la estructura en Chile es total y absolutamente racista, xenófoba, discriminadora, aparofóbica, clasista. Ese es nuestro día a día aquí. Es una lucha constante por la dignidad, por ganarnos los espacios, por encontrar dónde vivir, porque en muchas ocasiones nos alquilan por nuestro color de piel, por nuestro acento, por nuestros lugares de procedencia, porque están deportando, están habiendo aviones volviendo a Haití llenos de personas negras, cosa que nunca se había visto en este país con ninguna otra nacionalidad. La Policía de Investigaciones, tenemos una policía específica para los migrantes, que es la PDI. Tenemos centros de detención en específico para la gente migrante. Tenemos políticas migratorias que no concuerdan con los derechos humanos. Tenemos un gobierno que se restó del Pacto Mundial de Migraciones. Tenemos un proceso de regularización migratoria ineficiente, fracaso total, un colapso absoluto en el Departamento de Extranjería. No están dando visas a nadie. Las visas se están demorando 3 o 4 veces el tiempo que se demoraban hace 2 años. Es complejo, pero también estamos acá, las mujeres negras, dando la pelea, porque sabemos que esta mala situación no es particular de Chile. Hay una avanzada fascista por América Latina y las mujeres negras estamos aquí también para frenar esta ola. Estamos aquí, no nos vamos a ir. Chile también es nuestro hogar. Migrar es un derecho humano. Somos personas. Aunque nos categoricen como a veces menos que eso, estamos aquí para recordarle no solo a Chile, sino al mundo, que las mujeres negras somos guerreras, somos resilientes, somos luchadoras y que no nos vamos a dejar, que esta es una prueba más de la colonialidad, de los efectos que aún quedan de la trata transatlántica, pero que nosotros estamos acá poniendo la cara, poniendo el pecho. Así que esa es la situación que tenemos las mujeres negras inmigrantes en Chile. Un abrazo. Bueno, ahí estaba Paola, compañera del movimiento afro migrante en Chile, que conocimos, tuvimos la oportunidad de encontrarnos en este evento que se realizó en Santiago, perdón, en Montevideo, tras la visita de Angela Davis, una colombiana que bueno, dentro de su situación migrante en Chile, bueno, puede contar esta situación. Le preguntábamos a ella, para efectos de este programa, cuál era la situación de las mujeres migrantes en Chile, y coincidió con esta lamentable historia que nos está narrando, con toda la sensación de indignación que genera justamente que este tipo de cosas sigan sucediendo en estos momentos donde la sociedad debería haber avanzado ya en muchos niveles. Pero bueno, ni siquiera hemos podido hablar de pensarnos en respetar nuestros propios cuerpos. Ahora los ajenos terminan siendo muchísimo más vulnerados. Y con esta lamentable historia, que también tiene que generar la indignación y posterior rechazo y acción frente a esto, pues vamos cerrando este programa de La Sureña, este programa de hoy miércoles, y los próximos, que también queremos seguir llamando y conversando con compañeras de todos los países de este continente sufrido y de este continente también de lucha. Así que bueno, vamos a terminar con alguna canción que también nos llama como a estas reivindicaciones desde la música que hacen las compañeras que nos regalan estos temas que se vuelven banderas también para el movimiento de mujeres. Mientras seguimos titiritando acá un poco de frío, recuerden que el siguiente programa es el de Nosotras, La Bulla, Ahora Que Sí Nos Ven, el programa informativo sobre noticias locales, nacionales, y Ojo de Loca, que también está hoy los miércoles en nuestra parrilla de programación aquí en La Bulla. Bueno, hasta acá yo paro para tomarme un matecito, algún pancito casero con dulce de rosa mosqueta casero. Y gracias a las compañeras de Chile que probablemente van a escuchar este programa posterior cuando les regresemos esta retroalimentación de trabajo organizativo y popular desde la comunicación. Muchas gracias por hacer parte de esto también, que la comunicación se vuelve también una lucha. Y nosotras nos volvemos a escuchar en el próximo programa de La Sureña, que estaremos haciendo muy juiciosamente para ustedes.